La causa número uno de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años de edad es provocada por los accidentes viales. Si durante las fiestas bebes alcohol, no manejes. Los accidentes de tránsito pueden prevenirse. Tu familia te espera.